kokolisa mi amor e bolingo makila kota mbolanga na tsotongo mpe bolingo ekoinga inga na motema ekokabonaka na moto kaka na liwa nakofina note tika na meka e na mpe nayeba sukali ya bolingo mi amor mokano nanga te o mokano ya nzambe elodi e moto baningaka balobaka mabende na miso ya bato te bolamu na ye mama alayango mbango na motema okio miamore mwana ya mama nga lokola yo ndeko ndenge maka motema lisiba maloba motala te kokolisa miamore bolingo makila kotambolanga na nzotongo mpe bolingo ekoingainga na motema ekokabonaka na moto kaka na liwa nakofina note otika na meka e nga mpe nayeba sukali ya bolingo miyamo mokano nanga te o mokano ya nkolo elodi e vien da mebra zongisa mokola liwa nanga nsima natika kozuwata ya kosimba na mabokolo ya kela yango na forme ya moto elodi e elodi e miyamore yambi mama ete ya mwana motongo okoti lokola pe marara oye mbangumbangu oloni zeta malili miyamore mbonge ya mayose ya oro ata obokotalanga mise kotosa te oro na juge mpe elodi napesise promese miyamore maboko nanga polele motema nanga ipolele o nafungoli bisipeli mpo na oya kokotara na beleli yo ororo viens dans mes bras viens dans mes bras viens dans mes bras oh oh oh oh mouze viens dans mes bras viens dans mes bras papa viens dans mes bras chouchou moi baby arata Riva Menga Seri mon platana le bogar j'appelle et je confirme dit chouchou mwanga étoile filante Peter Coco puis mon sergent major Eric Le Manzila Alain Katende yambi mama ete ya mwana motongo okoti lokola mpe marara oya mbangumbangu koloni zeta malili Viens dans mes bras, Erika Dola. Viens.